Fusitec. Cultura musical y tecnología. Bienvenidos a Musitec, tu programa de música y tecnología. Primer programa, nos estrenamos aquí en Onda Terral Radio. Y diréis, ¿qué es Musitec? Musitec es un programa que se divide en un apartado de música y otro de tecnología. ¿Qué trataremos en la parte musical? Pues géneros, orígenes, artistas, ¿vale? Evolución de la música, situación actual, todo lo que es relativo a la música. En la parte tecnológica, pues trataremos otros temas relativos a la tecnología audiovisual, pero desde un punto de vista muy sencillito, ¿vale? Para que lo podáis aplicar a vuestra vida diaria. Bueno, ¿y cuál es el menú de hoy? Pues os digo, en esta primera parte musical vamos a tratar un tema muy de actualidad, como es el reggaetón. Ese género musical que nos invade, que nos invadió ya hace unos cuantos años y que sigue con nosotros. Para bien o para mal, unos dirán que para mal y otros que para bien, sigue aquí. Así que sin más dilación, pasamos al apartado musical, pasamos a analizar el origen y la evolución del reggaetón hasta nuestros días. De una manera muy resumida, os traigo el reggaetón. Aquí a Musitec. Para irnos ambientando el tema un poquito, empezamos a poner un poquito de música de reggaetón. ¡Ay, cómo os gusta el reggaetón! Que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Bueno, pues vamos a empezar. Podemos decir que la palabra reggaetón proviene de reggae y de maratón. Bailando, cuéntale que soy mejor que él. El reggae, todos conocéis el reggae, ¿no? Aquello de Jamaica, aquello de la cultura de los porritos, ¿eh? Los canutitos, la maría, la marihuana. Que te traigo loca, cuéntale. Se va expandiendo ese reggae, ¿no? Y llega a los países sudamericanos. Cautivo, que ya no tiene excusa pa tu A la vez que va pasando eso, ¿qué pasa? Se va popularizando los sistemas de sonido, las cadenas de música, los equipos, ¿no? Los equipos portátiles, los sound systems. Cuando pasó eso, pues ya no hacía falta un grupo de músicos que tocara, ¿no? Sino que ya simplemente con un equipo de música te montan la fiestecita donde tú quieras. Otra noche, otra. Ay, que yo no te boté. Otra noche, otra. ahí es donde cobra mucha importancia la figura del DJ, ¿no? Que en el contexto del reggae, en el contexto de lo que fue después el dancehall, se le llamaba el selecta. Cuéntale, cuéntale otra. ¿Y por qué se le decía el selecta? Pues el selecta era porque era el que seleccionaba los temas, ¿vale? El de ahí, selecta. El que seleccionaba los temas, el que animaba y amenizaba la fiesta. Me quieren ver, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él. Cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Que quizá fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene excusa para tu traición, que tuviste mil motivos que entré en razón. Entonces, ¿qué pasa? La gente montaba su fiestecita buena, ¿no? Con sus aparatos, sus show system, allá donde quería. No hacía falta ya los músicos. El que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone. Entonces a mí... Ese tipo de fiestas se va popularizando, se va haciendo cada vez más sitios, ¿no? Y se van alargando. Antes duraban un par de horitas, tres, ya después duran un día, ya después duran dos días. Total. Ya aquello era una maratón. Otra noche, otra. Y otra noche, y otra noche, y otra noche de fiesta, una maratón, ¿vale? De ahí que reggae, maratón, reggae, ton. Cuéntale, cuéntale otra. Esa música va sonando cada vez más, esa fiesta de reggae, ¿no? Y ese reggae se va fundiendo, va evolucionando, ¿vale? Ese reggae se convierte en... Dance Hall. Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Mr. ¿A qué os suena Dance Hall? Bueno, a mucha gente que no sabe lo que es realmente el Dance Hall, ¿eh? Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic. En esas fiestas que van evolucionando, pues simultanean música como el reggae, su evolución, que es el dancehall, y su evolución, que es el reggaetón. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt, I'm a lyrical love. ¿Cómo diferenciamos reggae de dancehall? ¿Vale? Esa música de la cultura de la María, ¿cómo la diferenciamos de dancehall? Pues, como en todas las cosas de la música, es muy relativo. A veces... Es difícil. Otras veces es muy claro, por ejemplo, como ahora, ¿no? El dancehall normalmente era más explícito y con letras más sexuales. Además, el dancehall tenía un inglés más vulgar, más de la calle. El dancehall contenía un sonido, un ritmo, una base rítmica que incluía el llamado rhythm, que en inglés fino es rhythm. Ese sonido rhythm, ese dancehall, se caracterizaba por ser creado con sintetizadores y de manera digital, a diferencia del reggae, en donde predominaban, en su sonido original, los sonidos de instrumentos en vivo, tocados por músicos. ¿Dónde empieza el reggae? ¿Dónde termina el dancehall? Y viceversa. Pues eso es muy relativo. Todo va fusionándose, todo evoluciona. Y hay veces que saber dónde empieza uno y termina el otro es muy difícil. Nunca podemos hablar en términos absolutos sobre géneros musicales. Todo es relativo. Todo fluye, todo evoluciona. Esos tres géneros, digamos que esos tres géneros van a la par, van en líneas paralelas, ¿no? Evolucionan a la vez y a veces no se sabe. ¿Dónde empieza esto? ¿Esto es reggae? ¿Esto es dancehall? ¿Esto qué es? Bastic, rated as the best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Carolina, wind your body, girl. Make the note say oh, Carolina. Carolina. El reggae todo el mundo sabe qué sonido tiene, pero el dancehall es más difícil. Por ejemplo, esto que estás escuchando. Sí, lo has identificado bien, es Shaggy. Shaggy es uno de los sonidos más populares del sonido dancehall. Oh, I told the girl groove. No vamos a entrar a valorar ni a analizar el fenómeno dancehall, porque para eso necesitaríamos todo un programa. Tendríamos que hablar de Chava Ranks y otros muchos artistas que fueron la raíz del dancehall. Pero no estamos haciendo eso, estamos analizando el reggaetón. Esto también es sonido dancehall. Esto también es Shaggy, sí señor, este It Wasn't Me. To your villa, just for son of witness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know. Todos sabemos que la música, los géneros donde se promueven o donde más importancia tiene, es en Estados Unidos. Si una música no llega a Estados Unidos, ¿esa música existe para los demás países? Shaggy, aunque sonó a Estados Unidos mucho, a los Yankees lo que realmente les gustaba era otro sonido muy parecido, otro artista muy parecido, que ese sí, ese lo rompió en Estados Unidos. El archiconocido Sam Paul. Este lo petó en territorio Yankee, ¿eh? Ese sonido dancehall evolucionado a rap. Este sonido evolucionado al rap, ¿eh?, y al dancehall sí que lo petó allí por tierras yankees. Pero volvamos al reggaetón. Mira qué sonido más característico. Volviendo al reggaetón, el reggaetón tiene una base musical muy conocida, evolucionada de dancehall, como hemos dicho. El famoso tumpa tumpa, escúchalo. ¿Lo has cogido? Tumpa tumpa tumpa tumpa. Otros lo llaman el atún con pan. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todo lado. Te hago... Estás escuchando Yo no soy tu marido, de los Cangris, uno de los grupos que originaron ese movimiento reggaetón allá en tierras sudamericanas. Latinoamérica y el reggaetón, Puerto Rico, Panamá, Venezuela. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, Ese sonido oro del tumpa tumpa ha evolucionado a lo largo de los años, pero sigue siendo fácilmente reconocible. Y ojo, mucho cuidado, no confundamos ese tumpa tumpa del reggaetón con el dembow. No te hagas un lío, ¿eh? No confundas dancehall con dembow. ¿Dónde está la línea que lo separa? Pues difícilmente lo vas a conseguir diferenciar. El dembow es realmente una canción, no un género musical en su origen. Estás escuchando el origen del dembow, la canción que dio origen al sonido dembow. Estás escuchando a Chava Ranks. Es en ese sonido, ese tema llamado dembow. Así que cuando te digan dembow, tú dile dembow. Es una canción realmente que dio lugar a un género musical. ¿Qué significa dembow? Dembow viene del término dembow. Ellos se inclinan, ellos se giran, se inclinan. Dembow, dembow, dembow. En su origen, ese término significaba inclinarse, con una connotación un poco racista, ¿no? Porque era con la connotación de el sirviente se inclina ante su amo. Ese sonido dembow, que en principio era en anglosajón total, llega a Sudamérica y tiene su versión de Nando Boom. Yes, man. Voy a decirlo vulgarmente. Y aquí la tienes. Todos esos mamones que se echen para atrás y esas mamonas. Iris, dembow, dembow, dembow, dembow. Hombre con esa falda de ese zumbo. Alza la mano si no vendes zumbo. Gritando fuerte, no vendes zumbo. Nando Boom hace su versión de dembow. Pero ese dembow ya no era el primer dembow, sino era llevado al lenguaje latinoamericano y al castellano. Dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow. Ya no tiene esa connotación racista, sino viene a significar básicamente dos cosas. Tampoco ping pong, alza la mano, sino... Su versión en castellano la llevó al terreno sexual. Ya tenía una connotación sexual. Era inclinarse en sentido sexual. Ese zumbo, hombre con espada, ese zumbo. Dembow, dembow, dembow. Dembow, dembow, dembow. Dile a los mamones que se echen para atrás. Dile a las mamonas que se echen para atrás. Sí, sí, sí. A ver cuánta gente de la que estáis escuchando sabéis eso que sonaba, que decir, este tiene dembow, esto tiene dembow, el reggaetón tiene dembow. Que sepáis que mucha gente en el mundo del reggaetón, los propios reggaetoneros, usan el término dembow de manera equivocada. Mira el general, esto es zumbow. Finalmente deciros que esa connotación sexual se llevó ya a un extremo, hasta el extremo que ya... Gritando fuerte. Se decía que dembow eran las personas que estaban giradas, inclinadas. Las personas que se giraban en cuanto a su opción sexual. Se referían así a los homosexuales, a los gays. Así que cuando se decía que una persona tenía dembow, es como que no iba recto en la vida, que se había desviado hacia una sexualidad alternativa, hacia una homosexualidad. Ese zumbo, alza la mano si no vendes zumbo. Gritando fuerte, no vendes zumbo. Panamá, tú no eres zumbo. Y os digo, mucha equivocación en cuanto al término dembow, ya que el término dembow se usa muchas veces en reggaetón de manera equivocada. Si bien es un sonido muy cercano, tanto al dancehall como al reggaetón, no es estrictamente lo mismo. Ni su base rítmica tampoco. Dembow, dembow, dembow. Podemos escuchar artistas actualmente que lo equivocan. Por ejemplo... Ya voy. ¿Cómo sucedió? No sé. Si en mis planes no tenía enamorar. Gente del mundo de la música. Ya, pero yo te vi tan solo. Que usa el término dembow refiriéndose al reggaetón y están equivocándose claramente. Y decidí acercarme a ti. Cuando te vi, viví. Supe que tú eras para mí, mi, mi. Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú. Escucha, escucha. Baby, cuando te vi, viví. Supe que tú eras para mí. Esto es reggaetón. No es dembow. Tú, tú, tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. Suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. Suena el dembow. La noche está buena y bailando. Curiosamente, esto no es dembow, es reggaetón. Salí pa' la calle sin rumbo. No estaba mi plan enamorarme de ti. Pero no pasó ni un segundo. Entonces, ¿quién fue el primer artista que hizo reggaetón como tal? Los estudiosos, los expertos dicen que el primero fue este que viene ahora. Este fue el primero. Allá por 1991 sonó esto. Esto es El General. Si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Este muévelo, muévelo da origen al reggaetón. Y su padre, el general. Muchos de ellos, muchos de vosotros, no lo conoceréis, porque claro, ha terminado un poco desplazado. ¿Por qué? Porque no es quien lo hace primero, sino quien lo hace mejor. Era 1991. Aquí en España no sabíamos ni lo que era el reggaetón, ni lo que era el dancehall, y del reggae, pues poquito a poquito. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Eso es así, los hispanos tienen fiesta. Pini, pini, pini, con invitaron a Tiny Wayne. Wayne, Wayne, Wayne, baila. Y entonces surge un dúo importantísimo en la historia del reggaetón. En la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte sudando como quiera. En la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. Los Cangris. Tire, quiero verte sudando como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando la va desnuda. Como dice que bella camina esa muchacha. Oye, tú, ella le gusta que te desnude y se la coma. ¿Quién eran los Cangris? Pues los Cangris eran Nicky Jam y Daddy Yankee, unos chavalitos de por allí que empezaron a hacer reggaetón. Es que yo quiero la combi completa, que chocha, culo, teta. Yo quiero la combi completa, que chocha, culo. Ella le gusta que le den duro y se la coman. Ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman. Ella le gusta que le den duro y se la coman. Dice que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda. Como dice que bella camina esa muchacha cuando vive en la cama todo lo que... El sonido reggaetón fue muy importante en Sudamérica desde su origen, pero aquí en Europa tardamos mucho en conocerlo. Artistas como los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Wisin y Yandel, Héctor y Tito, etcétera, un largo etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú... Andaban rompiéndola allí por Sudamérica, mientras en Europa no nos llegaba prácticamente nada, o muy poco. Como curiosidad, os diré que el primer sitio en España donde llegaron esos temas, reggaetoneros al máximo, fueron las Islas Canarias, sí, las Islas Canarias. ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Ya que allí las influencias latinoamericanas eran evidentes. mucho más grandes que en la península, en Canarias, bastante tiempo antes que en el resto de España, ya empezaron a escucharse temas de reggaetón. De, por ejemplo, esto, los Cangris. A ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? ¿Qué? Pero realmente, pasaron hasta 19 años. Hasta 2010, cuando realmente un tema de reggaetón se hace realmente famoso en Europa y, por tanto, en España. ¿Os imagináis cuál fue el tema que se hizo famoso y, por tanto, lanzó, disparó al género, al reggaetón en Europa? Exacto, la gasolina y Daddy Yankee. Este podemos decir que es el tema del reggaetón por antonomasia. Es el que abre las puertas del reggaetón en Europa y, por tanto, en España. Se populariza. Y artistas que solo estaban sonando hasta entonces en Sudamérica, pues invaden prácticamente con su música Europa y España. De hecho, la gasolina se considera un tema atemporal y sigue sonando en muchas fiestas, tanto aquí como en países escandinavos. Este tema sigue sonando a día de hoy en las salas de fiestas, en la discoteca, en las bodas, en los eventos, en los cumpleaños, en los... No es extraño ir a alguna discoteca de un país de Centro Europa y, aunque allí no suene el reggaetón, este tema sigue sonando. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Detrás de este tema vinieron otros muchos, muchísimos, sería imposible citarlos a todos, todos los temas, todos los artistas, imposible, esto es solo un resumen. Me acuerdo cuando yo te conocí. Así que aquí sonarán solo algunos, como este Dale. Sería injusto no nombrar a todos los padres del reggaetón. No tenemos tiempo para eso. Pero habría que hacer una mención especial a Don Omar. El Don, con este Dale, Don, Dale. El Don también es considerado uno de los padres de este movimiento urbano. Dale, papi, que te suelta como gavete. Ya andan cazando, hotel y lumos al vetre. Que se tiren, que te suelta como gavete. Desde su llegada a Europa y a España, hemos creído y nos hemos preguntado cuánto durará este fenómeno del reggaetón. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Todos creían que tarde o temprano este fenómeno desaparecería. Pero ya han pasado 30 años desde entonces. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una pila charlatán de pal de frente. Que se aliten, que estoy suelta. 30 años desde que surgió en Sudamérica, más de 11 desde que llegó a Europa y a España, de una manera contundente. Quedan atrás a día de hoy artistas legendarios como los ya nombrados Nicky Jam y Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Wisin y Yandel, Héctor y Tito. Y un gran número de otros muchos que no nos daría tiempo a citar aquí. Necesitaríamos como 20 o 30 programas más. Y este tema, ¿quién no lo recuerda? Esta noche de travesura, de Héctor el Father. ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más. El reggaetón, como todo, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a los tiempos de hoy. Pero el sonido tumpa tumba sigue siendo reconocible. Sigue llenando pistas. Y sus artistas siguen triunfando y siguen comprándose Lambos. Siguen colgando esas cadenas de oro. Siguen viviendo en mansiones. Gente que vino desde los escalafones más bajos de la sociedad. Son ahora millonarios con una música que unos consideran vulgar. Podríamos estar muchos programas hablando del reggaetón, de sus artistas, de su evolución, pero solo tenemos un tiempo limitado. Divino DJ Cicel, I'm coming soon. Por experiencia propia, soy un mafioso. Como yo no tiene, ya tú sabes, tan celoso. Un repique mambo que llegó el más poderoso. Una tosa cabuto que no tiene. Pero sería injusto irnos sin pinchar temas como esas gatas que no hablan y tiran pa'lante. ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa'l disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que no están mirando. Vamos a tirar la vía para ver si ganamos. Ahora, ¿dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa'l disco para hacer el cante. A día de hoy, el reggaetón en España copa las listas de éxitos en reproducciones en las principales plataformas de streaming, así como en las listas de tracks más pinchadas en las discotecas y salas de fiestas, eventos, bodas, cumpleaños, la, la, la, la. Obvio, no me importa quién, la que me gusta eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un nombre? Y podemos preguntarnos, ¿qué queda de aquel reggaetón primogenio? Primogenio no, que es un primo que tiene mucho genio. ¿Qué queda de aquel reggaetón primigenio? De aquel sonido evolucionado del reggae, del dancehall. ¿Qué queda de aquellas letras legendarias? Aquellas letras donde tú eras mi papi. Dale más, toma. Y yo te lo hacía mejor que tu novio. Porque tendríamos para otro programa para hablar de las letras del reggaetón. ¿Dónde está la gata que no habla ni tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo? Algunos decían que eran letras que las cargaba el diablo, que inducían a la promiscuidad. Con que se va a pagar el trago, mira aquella casa que me están mirando, vamos a tirar la mía para ver si ganamos. Noches de sexo interminables, no hablan y tiran pa la... llamadas de teléfono de la madrugada. Como paladito para hacer el cante, ahora dale para la barra, loco, que se va a pagar el trago, mira aquella casa que me están mirando, vamos a tirar la mía para ver si ganamos. ¿Qué queda de aquel reggaetón primigenio? Pues poquito a poquito. La elfa es sombrando, la moña verde como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos... ¿Es reggaetón lo que hacen artistas como Bad Bunny? Al lado mío tengo una rubia. ¿Como Anuel? ¿Como Mike Towers? Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia, tiene grande la teta. Quieres que se lo meta. ¿Qué queda de todo aquello, de aquel reggaetón de pura cepa? Algunos dirán, pues, casi nada. No como Zuna, déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna. Es que yo como Toto, por eso es que no hay una. Muchos artistas que no eran propios del reggaetón han pasado a este género con tal de estar en el candelero, en el mainstream. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el ambos. El demo lo canto con Honduras. Por ejemplo, Rosalía, por ejemplo, Enrique Iglesias, por ejemplo, Luis Fonsi. Nunca he visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Los puristas dicen que en todas estas cosas no son realmente reggaetón. Será otra cosa. Esta pa' comerte toda todita, así está tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se vuelta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. ¿Es esto reggaetón? ¿Es esto pop? ¿O qué es? Se apoderaron de mí. Incluso ya le han cambiado un poco el nombre. Ya no es tanto reggaetón, sino que se habla de música urbana. Para decirnos de alguna manera que no es reggaetón. Que mantiene muy poco de ese reggaetón original. Siempre me tira, le digo los planes y la busco. Quiere salir. La monotonía. Un ejemplo muy claro de eso es Ozuna. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer. Que la noche solamente. Casi no se reconoce el reggaetón aquí, ¿eh? Una belleza más. Baila conmigo, mujer. Que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa. Bailando una belleza. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Son muchos los artistas que se han sumado a este género, o por lo menos han optado por optar por escoger ese formato, intentar que esa música, ese tumpa tumpa, que le entra a la gente muy bien por el oído, esas temáticas, pues al ser mainstream, al ser fácil de cantar, la gente se identifica, pues adoptó esa fórmula para ir directamente al top de éxitos. Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo, mujer. El party prender, pasarla bien. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber. Y del 1 al 10, yo te doy 100. ¿En qué momento estamos? Pues estamos en un momento de continua evolución. Nuevos sonidos, nuevas canciones, nuevos filtros, autotune. Sí, autotune. No. Realmente casi todos llevan autotune, ¿eh? Unos más y otros menos. Dependiendo del talento. Baby, solo dame la señal, porque el alcohol me tiene un poco mal. Yo te hago el diente y me compongo, pa' que me inviten si saben cómo... Realmente, lo más novedoso del reggaetón últimamente, ¿qué podríamos decir que es? Pues la irrupción de las figuras, las artistas femeninas. Unas que estaban antes en otros géneros y otras que vienen nuevas. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen. Llegan las féminas, llegan a ti, Natasha, Becky G. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso. Lola Índigo. No paso. Puede que tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza. Y un largo etcétera de género de mujeres, de figuras femeninas que se han sumado a la fiesta del reggaetón. Si te hace feliz no saber que estuve con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo lo... Si echamos un vistazo a las listas de éxito de Spotify, de YouTube, en cuanto a música, veremos que el listado completo en un 90% está lleno, al menos aquí en España, por temas del género reggaetonero o llámalo urbano. Pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Si tú le preguntas a alguno como si conocen el origen del reggaetón, lo mismo te responden algo así como esto. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Algunos ya ni se acuerdan del origen del reggaetón. Musidente. Cultura musical y tecnología. Y con esto terminamos la parte musical de Musidente. Espero que os haya gustado esto que hemos hecho hoy, un resumencito, el origen del reggaetón, ¿vale? No es que yo sea un experto. No es que yo lo sepa todo. Podéis rebatir. En música, todo es rebatible. Todo es relativo. Todo está al límite del ser y no ser. Todo evoluciona. Como la tecnología. Así que ahora, a partir de ahora, Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como jlopezcreaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Doria Casana. Doria Casana. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Y hablemos ahora de... tecnología. Tecnología. Dime que tú eres una de esas personas que tiene en su casa un ordenador antiguo, seguro. Y te pregunta, ¿qué hago yo con este trasto aquí? Pues hoy en Musitec, en el apartado de tecnología, te diremos qué posibilidades tiene tu ordenador obsoleto, tu ordenador antiguo. Posibilidad número 1. Renovarlo. Puedes renovar ese viejo PC que ya tenías olvidado. Da igual que sea un portátil o sea un sobremesa. Puedes actualizarlo, renovar algún componente y darle una nueva vida. Evidentemente, los sobremesa tienen mucha más posibilidad de expansión y mejora que los portátiles, al ser más pequeños, las piezas más caras. Tú ya sabes de lo que te hablo. En sobremesa es mucho más fácil actualizar, cambiar pieza, por ejemplo. ¿Qué podemos cambiar en un sobremesa? Más fácilmente, pues un disco duro, ¿no? Podemos cambiar el disco duro, la memoria RAM, bueno, puedes cambiar muchas cosas. Una cosa que se nota mucho es cambiarle, por ejemplo, la memoria de almacenamiento. En vez de poner un disco mecánico, le pones un disco SSD o de estado sólido. Por poco más de 30 euros, un disco de unos 256 GB y tienes el ordenador actualizado, es un pepino. Ya te da una posibilidad, ¿eh? Actualizarlo por poquito dinero y ya lo tienes un pepino. Segunda posibilidad, instálale otro sistema operativo. Es que el Windows me va muy lento. Bueno, pues instálale, hay muchos sistemas operativos. Por ejemplo, Linux tiene distribuciones, por ejemplo, como el Ubuntu. Le instalas una distribución de estas que va muy bien para ordenadores con pocos recursos. A ver, también puedes poner una versión de Windows que se llaman versiones Lite, que son más suavitas, más fáciles para ordenadores con bajos recursos. Ya te he dado 2 posibilidades. Tercera posibilidad que te va a encantar. Convierte tu ordenador antiguo en una máquina de arcade retro. Aquellos juegos que tú jugabas en la niñez, pues los vuelves a recuperar. Y empiezas a jugar otra vez a la Nintendo, a la Master System, a la Mega Drive. Bueno, y a las maquinitas antiguas también, ¿eh? Con lo que te gustaba a ti jugar al esquí o al Ghost Goblin, bueno, o al Super Mario. Ya te he dado 3 posibilidades, convertirlo en una máquina arcade. Cuarta posibilidad, convierte tu PC antiguo en un centro multimedia que haga que tu televisor se convierta en una Smart TV. Existe una cosita que se llama Kodi, que tú le instalas y puedes ver en él todo tipo de contenido. películas, series, documentales, deportes y todo gratis. Otra opción que te doy, ¿eh? Ya te he dado unas cuantas. Pero todavía me queda una última. Si al final no decides ni actualizarlo, ni a meterle otro sistema operativo, ni a convertirlo en una máquina retro arcade, o a usarlo como un centro multimedia, te queda una última opción, que es donarlo. Si ya no lo va a usar y no le va a dar uso a ninguno, piensa que hay ONG y organizaciones que necesitan de equipo, aunque sea obsoleto y antiguo, para que gente que no tiene acceso a la tecnología pueda tenerla de esta manera. Qué de opciones, ¿eh? ¿Y tú qué creías que ese PC que se había quedado antiguo ya no servía para nada? Y te la resumo. 1. Actualizarlo. 2. Poner un sistema operativo más liviano y más sencillo. Convertirlo en una máquina arcade. Convertirlo en un centro multimedia. O, en último término, donarlo a una persona o organización que le pueda sacar más partido del que tú le estás sacando dejándolo en el trasero. Sí. Poniendo porro, ¿eh? Y con esto, amigos, terminamos el programa de hoy. Hemos hablado de música, de reggaetón, de tecnología. Os espero a la misma hora la semana que viene. ¿Dónde? Your entrance is grand, red carpet rolls out. En Musitec. Musitec. Cultura musical. Y tecnología. Y no olvidéis que la semana que viene os espero.